Vamos a hablar, por suerte para nosotros, con Eduardo Nachman, que es integrante de la agrupación Hijos y de la Red Solidaria con Chiapas. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Una aclaración. Sí. Bueno, ya no soy más de la agrupación Hijos de Capital Federal. Estoy trabajando, sigo siendo hijo de desaparecidos, pero estoy articulando un poco con la agrupación Mar del Plata, de la agrupación Hijos, y de la Red de Solidaridad con Chiapas. Bueno, está bien, pero digamos, dentro de todo, algo bastante similar, ¿no es cierto? Seguro, o sea, sí, mi identidad no la he cambiado, ¿no? No, te digo porque en una época muchos cambian su identidad, no son pocos los que cambian la identidad, a favor o en contra. Bueno, Eduardo, la reflexión es la siguiente: nosotros planteamos el tema desde esta perspectiva, hemos hablado con Nora Cortiñas, con Germán Schiller, y te hago la misma pregunta, dictadura militar y como pregunta, ¿nunca más? Eso es el interrogante que planteamos para nuestros oyentes. O sea, nunca más como pregunta, no como afirmación, claro, ¿no? En principio tenemos que tener cada vez más en cuenta de la caracterización de la dictadura como cívico-militar, ¿no? Y en tanto dictadura cívico-militar que impuso los planes diseñados no solamente por el imperialismo, sino en sociedad directa con los grandes grupos empresarios acá y los terratenientes, como los Martínez de Hoz, evidentemente, en ese momento necesitó de la represión directa, ¿no es cierto? Esos mismos planes se desarrollaron con los mismos actores, con los mismos dirigentes, digamos, después, pero por otros medios, por medios constitucionales, así en todo el Mercosur, ¿no? En todo Sudamérica, en todo lo que fue durante la represión el Plan Cóndor. Entonces, me parece que pensarlo nunca más, quizás es un nunca más con el brazo militar armado, pero estamos siendo testigos de distintas y perversas disfraces que usan los mismos actores del imperialismo como para seguir aplastando al pueblo, ¿no? Estas perversiones la vemos en distintos gobiernos progres de Latinoamérica y gobiernos nacionales y provinciales, ¿no? Centrales de distintos países, y donde se va sofisticando, me parece, el juego del poder, perversamente. Ya están imponiendo los mismos planes, pero con maneras diferentes. Entonces, yo creo que, bueno, dictadura militar, creo que no. Espero que no. Pero la dictadura sigue siendo los cívico-militares, y ahí vuelvo a la reflexión del principio. Bueno, vos sabés que este es justamente el punto de vista que nosotros tenemos, ¿no? Que yo me hice hace varios años la pregunta en un acto cuando yo estaba todavía en la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, nunca más, ¿a qué era nunca más exactamente? ¿No? Porque nunca más, así en general, con la famosa frase de Estrasera, parecía un nunca más universal, ¿no? Así tipo, como el Papa, Urbi et Orbi, ¿no? Pero yo creo que es un nunca más mucho más acotado, y lo que vos decís me parece que va en ese sentido, ¿no? Nunca más a esta forma, yo diría, grotesca, grosera, brutal, desprestigiosa, ¿no? Insostenible, por así decirlo. Pero las otras formas, las de guante blanco, aunque un poquito sucio muchas veces, se mantienen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nunca más a la masacre ferroviaria, sin embargo, una masacre ferroviaria de la cual en este momento no hay nadie que se haga cargo, no hay, no digo un culpable, porque un responsable. Yo creo que esa anomia también es, de alguna manera, prepara aventuras sumamente peligrosas, ¿no? Es la impunidad, ¿no? Y en función de lo que decías vos, y estoy totalmente de acuerdo, lamentablemente sí hay formas el imperialismo usa, ¿no?, como para invadir los países que les son inconvenientes o que son competencia, ¿no?, en el en Medio Oriente, ¿no? Y entonces sí, hay bomba directa, hay invasión directa, y bueno, también depende de nuestra resistencia, de nuestra movilización y el estado consciente, ¿no?, de no comernos más sapos, ¿no?, en relación a eso. Culebras, víboras y de todo un poco. Concretamente, por ejemplo, hablábamos con Hermann Schiller y hablaba de la pavorosa cifra de asesinatos por gatillo fácil que hay desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto evidentemente no es dictadura militar, pero es una forma, en cierto sentido, de un Estado que se hace presente a través del terror, ¿no? El aparato represivo está casi intacto. O sea, hay muy pocas variantes del aparato represivo. Y hay algunos organismos de derechos humanos que levantaban eso como bandera y hoy lo han bajado, ¿no? El desmantelamiento del aparato represivo. El aparato represivo sigue estando y las prácticas siguen estando, y esto del gatillo fácil es solo una manifestación. Bueno, se cortó. Vamos a volver a encontrarlo a Eduardo Nachman en un segundito nada más. ¿Sí? Tenemos un par de mensajes a través del Facebook. Tenemos por allí a Luis Angió, que dice: muy interesante el tema, no hay que dejar que la consigna del nunca más sea la que termine convenciendo a las mayorías de que no volverá a suceder. Como dicen los entrevistados, el aparato represivo sigue intacto. Un abrazo y saludos para Alfredo. Mercedes del Carmen Centena dice: me encanta este hombre militante que está hablando por Suárez. No lo conocía, es genial, dice tal cual yo pienso. Es buena esa, ¿eh? Es genial porque dice lo que yo pienso. Es así. Bueno, yo quería agradecer a Gregorio Argentino Velasco Montiel, desde, lo está escuchando de Formosa, con alguna dificultad, ya le mandé un mensaje en Facebook. Y después, bueno, Cacho Méndez, Lidia Hoffi con piano, Agustina Marqueta de Mar del Plata. Y estamos de nuevo con Eduardo Nachman. ¿Cómo te va? Bien, bien. Disculpame, pero tuvimos una pequeña interferencia, nos queda muy poco tiempo, pero quería justamente que redondearas un poco esto que estabas planteando en relación a la forma, ¿no? Que nunca más el formato militar, pero que hay otros nunca más que no están tan seguros de que no vuelvan a suceder. Así es, sí, mi experiencia en Chiapas también, va en ese sentido de ver cómo hay experiencias de los gobiernos progres de cooptación, de arreglos que aparentemente están buenos, como dar vivienda con piso firme, pero eso también implica un desplazamiento de las comunidades indígenas, de la ruptura de la autonomía, de muchos aspectos que el capitalismo sabe muy bien tejer, ¿no? Con más sofisticación, más indirectos que como actuó la dictadura militar, y que la muerte no será en forma directa y la desaparición no será, y el secuestro no será un método directo, pero sí ocurren desapariciones, sí ocurren, el terrorismo de Estado se da por otros lados, ¿no? Y a eso también tenemos que estar alertas y movilizados permanentemente frente a cualquier injusticia, ¿no? Nos enseñaba eso el Che. Pues es que, hablando de injusticia, a mí, yo le comentaba a Nora Cortina, que fue una entrevistada, cómo, por ejemplo, ante la masacre de Once, que muchos todavía no se ponen de acuerdo si fue masacre, tragedia, accidente, el destino, una mala jugada, qué sé yo, yo creo que más allá de las víctimas directas, y esto creo que ha pasado muchas veces, ha pasado con Cromañón, cuesta mucho encontrar resonancia, encontrar eco, encontrar indignación, encontrar bronca, y sumarse a aquellos que, por ejemplo, no tomamos tren o no tomamos esa línea, y sin embargo formar parte de esa misma lucha de resistencia, ¿no? Parecería que la reacción está acotada a la víctima directa. También se ve con el tema de la trata, ¿no? Tal cual. Este es el sistema que mató a gente en el supermercado en Paraguay, que mató gente y niños en la guardería en México, en donde lo primordial es el uso y la ganancia inmediata, ¿no? Olvidándose no solamente de los servicios, sino exactamente del ser humano, ¿no? El capitalismo mata, dicen, y que es cierto, lo vemos en cada instante y naturalizarlo no está bueno. Bueno, Eduardo, realmente muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad, disculpanos nuevamente los intervalos que hemos tenido. Han pasado cosas peores en este programa, pero bueno, estamos tratando de superarnos día a día. Te mando un fuerte abrazo y ya nos volvemos a encontrar. Cuando quieras, un abrazo fuerte. Gracias. Chau.